Del llamado fin del mundo. Muchos discuten sobre el temido y terrible fin del mundo que suponen a la puerta de cada una de vuestras guerras. También os digo ahora que ese fin que esperan no vendrá. Mis palabras de aquel tiempo se referían a un mundo materializado y científico que no me honra, ni me ama, ni me reconoce. Por medio de vuestro sentido espiritual, debéis analizar todo cuanto hasta ahora se os ha revelado desde el principio de vuestra vida. Hoy vengo a explicaros y a revelaros el contenido de lo que os dije entonces y que no comprendisteis. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación. Segunda de Pedro 1:20. Esta es la continuación de mis lecciones, mas no la consumación de los tiempos, según lo interpreta el hombre. El mundo seguirá girando en el espacio. Los espíritus seguirán llegando a la tierra a encarnarse para cumplir su destino. Los hombres seguirán poblando este planeta y sólo la forma de vida entre la humanidad cambiará. Las transformaciones que la vida humana sufra serán grandes, tanto que os parecerá como si un mundo se acabara y otro naciera. El mundo material, el planeta, no está próximo a su desintegración. Pero el fin de ese mundo de errores y pecados, de tinieblas y mala ciencia, llegará con la luz de mi doctrina, y sobre sus escombros yo levantaré un nuevo mundo de progreso y de paz. El mundo que desaparecerá será el mundo de maldad que habéis creado, en el cual los fuertes oprimen a los débiles, del que ha huido la inocencia hasta de los niños, en el que los padres desconocen a los hijos y los hijos a los padres. Este mundo, en el que los principios e instituciones más sagradas han sido profanadas por los hombres, y en el cual unos a otros, en vez de amarse como hermanos, se matan. Cuando el dragón de vuestras pasiones haya sido muerto por vuestras armas de luz, un mundo nuevo aparecerá delante de los hombres, un mundo nuevo, siendo el mismo, pero el cual aparecerá más hermoso, porque entonces los hombres sabrán tomarlo para su bienestar y progreso, infiltrando a todas sus obras un ideal de espiritualidad. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Libro de Mateo. Este mundo que debiera ser el hogar de una familia que abarcara a toda la humanidad es manzana de discordia y motivo de absurdas ambiciones, traiciones y guerra. Esta vida que debería ser aprovechada para la meditación y el esfuerzo por evolucionar, aprovechando las pruebas y las lecciones en beneficio del espíritu, es erróneamente interpretada por la humanidad, dejando que su corazón se envenene con la rebeldía, la amargura, el materialismo y la inconformidad. Ya resulta pequeña la tierra para contener tanto dolor humano. Ayer le parecía al hombre un valle sin fin este planeta. Ahora lo ha conquistado y lo ha poblado. Yo di al hombre por morada este mundo diciéndole: creced y multiplicaos y henchid la tierra. Y en verdad que ha henchido la tierra. mas lo ha hecho con el pecado y el dolor. Ayer la tierra fue valle de lágrimas, ahora es valle de sangre. Mañana, ¿qué será? Un campo de humeantes escombros. En medio de esta humanidad amenazada por el materialismo más absoluto, el cual crece y avanza como un nuevo paganismo, como un nuevo y más grande culto a la materia, al mundo y a sus pasiones, mucho tenéis que hacer. Amad, amad y perdonad mucho, con todas las fuerzas de vuestro espíritu, corazón y mente. Os dejo esta lección, para que a través de ella miréis hacia el pasado buscando vuestro principio, examinéis vuestro presente y después miréis hacia el futuro que os espera, pleno de sabiduría, de trabajo, de lucha y de compensaciones divinas. Mi paz sea con vosotros. El texto de este escrito es sólo un extracto de la palabra que se recibiera a través del entendimiento humano de 1866 a 1950 en la República Mexicana. Es el cumplimiento de la profecía bíblica prometida para estos tiempos.